Miren lo que es el carnaval, al compadre Miguelito lo están volviendo loquito por estar de garañón. Se meten cipoteli, se acuestan salir el sol, sin antenas ni sonido. En la noche se levanta y vuelve al mismo camino, pide botellas de ron con las manos en el bolsillo. Mi compadre Miguel Char se embarruta la cabeza, mi compadre Miguelito se embarruta la cabeza cuando está en el carnaval. Cambia el talco por maicena cuando está en el carnaval. Cambia el talco por maicena.